En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Madrugó Karina Olivera hoy. Buen día. Buen día, Jorge, para ti y para toda la audiencia. El día lindo te despertó temprano. El sol que entraba por la ventana. No, a ver, no, yo soy tempranera. Yo hace un rato largo que estoy recorriendo la ciudad en el móvil, llevando imágenes a todo el mundo. Muy bien. Jorge, mañana gris, absolutamente gris, con una temperatura de 18 grados a esta hora, igual sensación térmica. Mucha humedad, 93% de humedad. El viento sopla a 8 kilómetros por hora y nosotros nos hemos venido hasta Solanas, hasta tienda inglesa de Solanas. Vamos a hablar justamente una nota que hemos estado esperando, que hemos estado gestionando con uno de los delegados, el único delegado del sindicato de tienda inglesa en el departamento de Maldonado, Gerardo Rótulo, a quien realmente agradecemos este tiempo y queremos que nos pongas en sintonía desde el principio. Si bien hemos recibido la comunicación por parte del sindicato, queremos saber qué pasó desde el principio con el despido de estos 33 trabajadores, que ya es un despido oficial, ya están despedidos. Pero ahora, por lo pronto, se está esperando a través del sindicato y sus gestiones que los 27 restantes no se despidan, se distribuyan en otras sucursales. Ese es el panorama a esta hora, pero vamos desde el principio. ¿Cómo se enteran ustedes que esto estaba sucediendo? ¿Esto fue de buenas a primeras? ¿Cuál fue la situación que generó estos despidos también, si es que ustedes lo tienen claro? Sí, a mí me avisan el jueves un compañero de Punta del Este, a ver si estaba en conocimiento de que estaban despidiendo a gente en la Ruta 39. Como no sabía nada, pensé de que había que te estaban sacando gente del propio depósito de la 39, pero no era así, era que estaban citando gente de Punta del Este a la Ruta 39 para ser despedido. Cuando no me manejo con rumores, era un compañero que no era afiliado, me comunico con un afiliado que tenemos en Punta del Este, de buena persona, y me dijo que sí, que era realmente lo que estaba pasando. Enseguida me comunico con la dirección del sindicato, con el TITI, con Marina Perrone más precisamente, y estaban enterándose de ellos por una compañera que lo había llamado, que la habían citado en la Ruta 39. Por lo general, cuando te sacan de una sucursal o te sacan para otro lado, es un proceso de investigación que se está haciendo. Lo que se pensaba que era eso, pero después cuando empezaron a llegar llamadas de que estaban siendo despedidos cantidad de gente, vimos de que era un despido masivo. Por lo que la dirección del sindicato se comunica con la dirección de la tienda y ahí les comunican de que sí, que efectivamente el día jueves estaban previstos 35 despidos y el día viernes 25. Cuando el sindicato se para de firme, les dice, y queda trancado los despidos. Quedaron 33 del jueves y 25 del viernes, más los dos que faltaban del día jueves, que son los 27 en total que están en lista de espera. Nosotros no sabemos, ellos tampoco saben, lo único que saben en la empresa cuáles son los nombres. Claro, hay una lista que se desconoce. Gerardo, ¿estos trabajadores que fueron despedidos eran trabajadores de temporada, trabajadores de años en el supermercado? Los de temporada o Zafral, lo que le llamamos nosotros, ya habían sido culminados su contrato. Ellos se contrata con un contrato a término. Esa gente paulatinamente va entrando, a medida que van entrando, hacen en noviembre, en diciembre y en enero para abarcar hasta cerca de turismo. Pero después de turismo ya no queda nadie de esas zafrales. La gente que han sacado es gente, por ejemplo, con lo que he tratado de hablar con ellos, mayores de 3 años trabajando para la empresa y hasta 25 años en la empresa. Algunos que ingresaron conmigo con 24 años. Gerardo, decías, has tenido contacto con estos trabajadores que fueron despedidos. ¿Qué les alega la empresa para a la hora de los despidos? ¿Han tenido algún mal comportamiento? ¿Qué les dice? ¿Por qué los despide? Mejora de servicio. La leyenda dice motivo, y te ponen dos puntitos, y en negrita, destacando, mejora de servicio. Ellos alegan, cuando el sindicato estuvo conversando con ellos, con la empresa en la tripartita, de que han bajado las ventas. pero también ha bajado la plantilla. En Punta del Este, en el shopping, cuando antes del incendio, la plantilla era de 400 personas. Hoy en día eran de 260, hoy en día, después de los 33, quedan 227. Queda una instancia que se va a estar realizando mañana jueves, para que estos 27 que están en la lista no sean despedidos o se redistribuyan en diferentes sucursales. ¿Qué gestiones? ¿Cómo va a ser la gestión? ¿Con la empresa también? Eso se maneja más la directiva. Y estamos en negociación y eso ya no podemos, no escapa de nosotros, porque yo soy delegado de sucursal. Jorge, Gerardo te escucha. Gerardo, buen día. Buen día. Dijiste que quedan 227 personas distribuidas. ¿En cuántos locales acá en Maldonado, en el departamento? Solamente en Punta del Este, transitorio, lo que se le llama la tienda de campaña, donde está hoy en día, donde era el estacionamiento del shopping. ¿Ahí están los 227? Ahí están los 227, más personal de Solana, más personal de Ruta 39, más personal de La Barra. ¿Ya sucedía esto antes de que pasara toda esta situación, antes de que... De que sucediera el incendio, los despedían y les decían que los despedían por mejoras de servicio? ¿O esta es una, digamos, una nueva determinación que usa la empresa cuando los va a despedir? Sí, no tan así, tan masivamente. Si de repente alguien no rendía durante el año, tenía algunas sanciones, ahí sí, se cambiaba, por ejemplo, personal de temporada que venía y trabajaba mucho mejor, se destacaba, se le daba la oportunidad a eso y se sacaba a la gente que realmente ya no quería nada o no tenía puesta la camiseta de la tienda. Te voy a hacer algunas preguntas que de repente vos no estás en condiciones de responder por manejo del tema. ¿Han tenido acciones frente al Ministerio de Trabajo, por ejemplo? Y las acciones que tuvieron fue en la tripartita del martes pasado, si no me equivoco, fue el martes. El lunes. Sí. Porque era el martes y después se pasó para el lunes. Que fue la reunión con el ministerio. ¿Qué pasó allí? Ahí ya lo que se trató, o sea, lo que me comentaba la directiva fue de que se había hablado, se había dicho, informado a la empresa de que hay personas que cuando nosotros fuimos a la reunión del viernes, que tuvimos una asamblea ahí en el estacionamiento de la tienda, mucha gente manifestaron de que se querían ir, porque... en la época del incendio habían conseguido trabajo en otro lado, habían armado un emprendimiento propio y él estaba yendo bien y esa gente, había gente que se quería ir. O sea, si tú ves que hay gente que se quiere ir y estás sacando gente que realmente no se quiere ir, no sé. Entonces se puso eso en la mesa, también que si hacían alguna... quisieran sacar gente o algo, lo tendrían que avisar primero, no para que nosotros trancarlos, sino para también nosotros ver a ver qué es lo que está pasando. 60 personas, 60 familias, mujeres de hogar que tienen hijos a cargo, que realmente quedaron en la nada, gente que realmente trabajaba y que tenían puesta la camiseta, hacían horas extra, no les faltaban los feriados, porque acá esto es... se trabaja todos los días del año, no hay feriado en un supermercado, no hay nada, no hay domingo, si te llaman tú te presentas a trabajar, si te piden horas extras, haces horas extras, es el que quiere, no lo obliga, pero hay mucha gente que estaba con la camiseta puesta, que hacía eso y hoy en día como que dicen la empresa le que le hago un puñado por la espalda. Cuando mencionaste que había gente que se quería de alguna forma desafectar de la empresa, ¿quieres decir que allí en esa asamblea participaron compañeros de ustedes que no son de los que están despedidos, que tienen emprendimientos personales y que ven con de repente con interés la idea de no seguir trabajando en tienda inglesa para dedicarse a sus emprendimientos personales? ¿Es eso? Sí, correcto. ¿Es el así? Tema de que sí, el incendio lo que ayudó con el seguro ese especial, sí, era que se podía tener otro trabajo, porque se pone el seguro especial este con el Ministerio de Trabajo por el tema de que había gente que trabajaba en otros lugares y trabajaba en tienda inglesa. Claro. A ti te mandan en un seguro de desempleo, no puedes estar trabajando en otro lugar. Entonces se hace algo especial para que se pudiera hacer las dos cosas a la vez. Hay gente que buscó trabajo por otro lado, consiguió trabajo, mejor pago que acá o con mejores oportunidades de progresar y cuando volvieron pidieron la desafectación de la empresa y la empresa no le dio el despido. Hay gente que tuvieron que abandonar ese trabajo y imagínate que hay gente que ha pedido para abandonado ese trabajo y ahora queda sin trabajo. Ah, bien, ahora entendí. A ver, en las reuniones del Ministerio lo que se hizo o lo que se logró fue detener que se siguiera despidiendo gente, pero no lograron que se reintegrara esa gente que se había despedido. Sí, correcto. Se trancaron los despidos. El jueves a las 2 de la tarde hay otra reunión más. Ahí se verá qué es lo que dice la empresa, si continúa con la desafectación de los empleados de esos 27 o no. Imagínate la cabeza de la gente de Punta del Este que está trabajando y no sabe si no está dentro de esa lista de 27. Claro. ¿Se manejó allí en el Ministerio de Trabajo la posibilidad de un seguro de paro especial para estos 27 que en principio fueron despedidos? Lo que se planteó fue un seguro de paro rotativo. Mandar de repente la mitad seguro de paro. El tema que tú tienes que ponerte a pensar de que antes de fin de año va a abrir nuevamente Punta del Este Shopping, en el shopping. Uh-huh. Y tiene planificado abrir otra sucursal en el Atlántico. Está desafectando 60 personas. Esas 60 personas la puede redistribuir en distintas sucursales, como por ejemplo Ruta 39, La Barra, acá Solana, o mandarlo en a seguro rotativo hasta que abran esas sucursales. Ahí va a tener que le va a faltar gente. Entonces, ¿qué mejor que trabajar con gente con experiencia? No arrancar de cero con gente que no sabe. Acá, por ejemplo, en la sucursal mía, ingresaron entre gente que quedó de temporada y gente nueva, cero kilómetro, arrancaron 10 personas. Si esas personas no hubieran ingresado, se podría haber absorbido en la sucursal esta que soy yo, Solana, 10 personas. O sea, estaríamos hablando capaz que de 17 personas. De los 27, 10 estarían trabajando allá y solamente 17 estarían en el proceso ese, que con toda seguridad en La Barra están pasando el mismo proceso que nosotros. Bien, quiero agradecer que te hayas prestado a esta entrevista. Realmente nos había sido difícil lograr que alguien hablara de los integrantes del sindicato, pero realmente ha sido muy esclarecedora tu participación. Muy amable. Jorge, me queda consultarle a Gerardo, no sé si también puede responder esta pregunta, porque queremos saber qué tipo de apoyo han tenido después. Eso tendría que hablar con Marina ya, porque eso ya se escapa de mí. Lo que hemos recibido noticias por radio, por una nota que escuchamos, fue de que el gobierno departamental, tanto la junta departamental, estaba tomando carta en el asunto y no sé si lo enviaron una nota que debe haber ingresado ayer en el plenario de la junta departamental. El gobierno departamental le dio una mano grande a la empresa para que no desafectara empleados, hasta cortaron una calle, que es donde están los contenedores de depósito y de la entrega de envíos, para mantener las fuentes de trabajo. También el gobierno central, el gobierno nacional, pusieron el seguro parcial especial para que la gente no perdiera fuente de trabajo. Y cuando se empieza a arreglar todo y abre, nos clavan un puñado por la espalda. Jorge, ¿algo más? No, nada más. Bien, muchísimas gracias, Gerardo. A las órdenes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.